Hola amigos y amigas, bienvenidos a la búsqueda del programa sobre ciencia o algo muy, muy, muy parecido a la ciencia que hacemos aquí en Radio Ciudad en el 98.9. Está conmigo aquí en el mismo estudio Ramiro Rezano Clement. Me estabas bajando en los finales. Ya voy a subir, nos quedan 4 o 5 programas, voy a subir. Bueno. Decidí no empezar tan arriba para ver si podemos ir subiendo de a poco. Ah, es un creyendo. Un increyendo. Bueno. ¿Te quedó algo de lectura musical? Algo de percusión, sí, aprendí un saludo a Martín Jofré que nos sufrió tantos años. ¿Estará Martín Jofré del otro lado? No ¿Podemos dar apellidos, nombres y apellidos de amigos? Si vamos a dar el nombre y apellido, saludémoslo porque yo me olvidé de saludarlo para el cumpleaños, fue el 11. Dale. Feliz cumpleaños, Martín. Feliz cumpleaños, Martín Jofré. Vos también te olvidaste. Sí. Ahí está. Para él. Sí. Qué bueno que tenemos amigos para saludar. Ramiro, ¿vos cómo andás? Yo bien, estoy muy bien. Recién llegado a la provincia. Digámoslo con todas las letras. ¿Has viajado 3 veces a Córdoba? He viajado. Es así, ¿no? En lo que va del año. Fueron... Sí, y yo siempre celebré como que vos te habías recibido, pero no era así, hasta la última vez. Es que esto es un proceso, ¿qué? Dale. Hablamos de los procesos. Hablemos del proceso de Ramiro. Del proceso, primera vez que fuiste a Córdoba fue para... Última materia. Rendir la última materia. Segunda vez que fuiste a Córdoba... Defender mi práctica final. Tercera vez que fuiste a Córdoba... A recibir el título. Que fue este jueves. Este jueves. Formalmente recibido... Ya está. En esa universidad. Ahora seguimos estudiando. Acá seguimos, ¿no? Corriendo, caminando. Quedan unos 3 años más. Tres años más. Pero además estuviste en Córdoba, ¿es así? En Río Cuarto. Contanos eso. Estuvimos en Río Cuarto en el estreno de Olín. ¿Qué es Olín? Ha sido mi práctica final y la de 4 compañeros más. Es una película. Es un mediometraje. Así que una experiencia magnífica ver el trabajo de uno en el cine. ¿Te tuvo a vos como guionista, director? ¿Cómo que? Guionista, director y director de actores. Con tu felicitación. Gracias, muy bien. Y fue presentado en Sociedad. Fue presentado en el Festival de Cine del Centro, Cine Independiente del Centro, en la sala Leonardo Fabio de Río Cuarto. Así que una experiencia... rara, nunca había visto en pantalla gigante algo de lo que habíamos hecho. No habíamos salido del DVD y del proyector. Muy bien. Así que muy lindo ver la reacción de la gente. ¿Puedo agregar algunos datos? Podés, si tenés. Ramiro Rezano Clement, salido de acá, de San Luis. Saliste. Sí, saliste. Te fuiste a estudiar a Córdoba. ¿Sí? Volví. Una realización, se presenta en un festival, 22 años. 22. No tiene 25, tiene 22. 22, aparento 22 25. Años. Y uno se siente... muy a gusto con Ramiro. Bien, tontón. Bien, qué bueno. Gracias. Qué bueno que es esto. La verdad que a mí me pone muy contento. Espero que a la gente también lo ponga contenta. Saber que se puede. Se puede. Ahí está. Se puede, ¿no? Se puede. Saber que se puede. ¿Puedo chapear un poco más? Dale. Es el segundo corto que presentamos en un festival. Bien. El año pasado ganamos en el Festival Nacional de Cine de Mackenna. Bien. Con otro corto también. Así que un saludo a la gente de Mackenna, que iremos este año de nuevo a molestar. Pero este es el muchacho lindo que uno quiere tener de compañero. Muy bien, muy bien, Ramiro. ¿Qué momento hacemos un momento raro? ¿Un momento? Tal vez porque te involucra. Quizás. ¿No? Sí. Y te sentís incómodo en esa situación. Puede ser. Bueno, otro día la terapia. Ahora sí. Vamos a hacer un programa. Hagamos. ¿Qué te parece? Tenemos un programa donde hoy va a estar con nosotros Valeria Furgiele. Gracias, Dios. Sí, por suerte. Vos no sabes cómo espero yo cada 15 días, porque Valeria hace de este programa otra cosa. Hace de esto un programa. Un programa. Y vamos a estar hablando de algo que nos quedó viene con un texto, con una idea provocativa. No adelanto más. Siempre trae problemas, sí, de los lindos igual. Trae el problema de los lindos, es así. Y vamos a estar hablando un poco de la ciencia en Argentina, ¿sí? Uh-huh. También vamos a hablar un poco de la ciencia en España, con una entrevista que no hemos terminado acá, hemos prometido, pero no la hemos pasado, a José Luis Sanz. Lo hemos entrevistado aquí en La Búsqueda, es paleontólogo. Es una persona con una trayectoria importante en su medio, allá en la paleontología, la biología española, y habla, no tanto como paleontólogo ya, que es una entrevista que ustedes han escuchado de José Luis Sanz, sino ahora como el científico que... intenta hacer ciencia o hace ciencia en un país como España que está atravesando una crisis económica y política importante y la ciencia se ve fuertemente impactada hoy aquí en La Búsqueda. Así que creo que solo me queda presentar, por supuesto, a nuestro joven de la sonrisa. Va a estar complicado, no la ha estado pasando bien, pero ahí... se asoma una sonrisa. Ahí salió. Ahí salió. Ahí está. Ahí salió.

casualidad fue encontrarte justo acá. Yo tan puesto, vos tan apuesta. Qué atrevido fui al iniciarte en la hora. Yo radiante, vos tan dispuesta. Soy hermoso, soy hermoso, soy hermoso, soy hermoso. Conozca las noticias de San Luis en www.sanluis24.com.ar. sanluis24.com.ar. No soy Pasolini pidiendo explicaciones. No soy Himber expulsado de Cuba. No soy un marica disfrazado de poeta. No necesito disfraz. Aquí está mi cara. Hablo por mi diferencia. Defiendo lo que soy. Y no soy tan raro. Me apesta la injusticia. Y sospecho que esta cueca democrática, pero no me habla de proletariado. Porque pobre ser maricón y peor. Hay que ser ácido para soportarlo. Es darle un rodeo a los machitos de la esquina. Es un padre que te odia, porque al hijo se le dobla la patita. Es tener una madre de manos tajeadas por el cloro, envejecidas de limpieza, vacunándote de enfermo, por malas costumbres, por mala suerte. Como la dictadura, peor que la dictadura, porque la dictadura pasa y viene la democracia. Pedro Lemebel. Manifiesto, hablo por mi diferencia. Valeria Furgiele en Hacer una escena. Hola, Valeria. Hola, buenas noches. Hola, Ramiro, hola, Antonio. Hola. ¿Qué texto? ¿Qué sí, palabras? Es bien fuerte. Lo leyó Pedro Lemebel en 1986 en una manifestación socialista. Pedro Lemebel es un escritor chileno, en realidad es Pedro Mardones Lemebel. Y él toma el apellido de su madre, después de ganar por primera vez un premio bajo el apellido Mardones, pero hace una reivindicación a la mujer, digamos, él mismo lo declara como una búsqueda hacia su lado femenino. Está sumido en la pobreza, es profesor en artes plásticas y también es militante. Durante el gobierno de Pinochet, obviamente fue perseguido. Él está contra estas estructuras dóxicas del pensamiento, retomando un poco lo planteado por Bourdieu, digamos, estas estructuras tan fuertes que existen en la sociedad y que van marcando el pensamiento y la opinión sobre algo. Él milita fuertemente en lo que es la lucha por la aceptación de la identidad sexual. En la caída, en los 70, digamos, 1973, con la caída del gobierno de Salvador Allende, es como que se desploma los sueños de las clases populares, fundamentalmente, ¿no? Y de, la Unión Popular y el gobierno socialista. Entonces, él participa en todos estos movimientos socialistas y él se encuentra al mismo tiempo acorralado por esas estructuras. Por un lado, contra la derecha chilena, contra el neoliberalismo, contra las estructuras económicas, contra el régimen militar, contra la censura en la libertad de expresión. Pero aquí podemos encontrar una vuelta, de alguna manera, todo va uniéndose en estos recorridos que hemos hecho en Hacer una escena, y hay una identificación con Néstor Perlonger. ¿Recuerdan cuando hablábamos sí. que Néstor Perlonger repudió al PC argentino porque no puede ser visto la homosexualidad dentro de la izquierda? Ocurre lo mismo con Pedro Lemebel en Chile. Entonces, él plantea que ¿qué pasa con la homosexualidad? Y la homosexualidad, de alguna manera, lo que genera es una ruptura con esas estructuras sociales tan fuertes. Y cuestionarlas, digamos, es cuestionar de alguna manera eso, la heterosexualidad y la heteronorma, que de alguna manera no estaba puesta en cuestión dentro de los movimientos socialistas. Sí otras estructuras de la sociedad, pero no esa. Uh-huh. ¿Bien? Uh-huh. Entonces, ¿qué es? Bueno, es un artista multifacético, no se dedica a la foto, performance, video, instalaciones. En 1987 conforma el colectivo que se llama Las Yeguas del Apocalipsis, donde está una de las imágenes que tenemos en el Face, es de Pedro Lemebel, digamos, de alguna manera como retomando o haciendo una cita con Frida Kahlo. Uh-huh. Y hay otro cuadro con el otro actor con el que trabaja, que también replica a un cuadro de Frida Kahlo y hace una fuerte crítica a la mercantilización de la obra uh-huh, de Frida Kahlo, uh-huh. teniendo en cuenta que Frida Kahlo es una pintora que representa mucho su cuerpo, ¿no? Y todo el proceso que ha vivido su cuerpo. Y acá vamos a ir como retomando algunas de sus cosas. A ver. Porque una escritura tan fuerte, la de Pedro Lemebel, o porque hablamos, digamos, de esta provocación constante que él tiene. Y de alguna manera es lo que pone en cuestión a través de un género literario que es la crónica, y es un género literario que de alguna manera no tiene como un... Ahora, en la actualidad sí, digamos, es muy fuerte la crónica literaria, pero en aquel entonces no. Y de alguna manera su fuente literaria fue Roberto Arlt. Uh-huh. Recordaremos cuando hablábamos sí. de esta cuestión de Boedo y Florida, digamos, y las crónicas uh-huh. que hacía. ¿Por qué la importancia de la crónica en Pedro Lemebel? Porque él lo que retrata, de alguna manera, es un Santiago que se retrata de un modo de día, pero se retrata de un modo muy diferente de noche. Y en la noche, ¿qué hay? Tenemos personajes, tenemos espacios diferentes, y esos espacios se visten de otra manera, donde vamos a encontrar los prostíbulos, el sexo, la violencia. Y de alguna manera, acá podemos encontrar como un paralelismo con esa idea que plantea Foucault acerca de las sociedades victorianas, y de alguna manera esta cuestión, este pudor extremo que existía con la Reina Victoria y los grandes manteles que colocaba. Lo visible. Exactamente. Lo visible. Exactamente, el centro y la periferia, uh-huh. digamos. Y en la sociedad victoriana ocurría eso, digamos. Toda la libertad sexual que existía estaba en las periferias. Exactamente. ¿Bien? Y en el centro no, era todo súper recatado. Uh-huh. De alguna manera eso es lo que va retomando... Podemos suponer, digamos, en estas vinculaciones que uno intenta hacer cuando va leyendo, es eso, de alguna manera. Él retrata esa marginalidad que ocurre en la ciudad. Y él coloca en el centro de la escena, ¿qué? El travestismo, el SIDA. Hay un texto, un libro, una recopilación que se llama Loco Afán, que es una selección de crónicas del sidario. ¿En Chile, en plena dictadura? Esto... que escribe, no, lo escribe no. en 1990, sí. 90, pero en los 80 es donde él empieza a escribir uh-huh. las crónicas, se publican uh-huh. en 1990, pero sí, en plena dictadura él hace fuertes instalaciones claro. y se reivindica a través del arte desde otros lugares. Uh-huh. Estas crónicas aparecen primero en un diario, no recuerdo la revista, en una revista mensual, no recuerdo el nombre en este momento, y él va como retratando la muerte de sus compañeros y sus compañeras que están muriendo de SIDA, uh-huh. ¿no? Y de un modo muy, muy cruel, muy duro también. Que, a ver, si me permitís que busque... Sí. Es un... Algo similar a lo que ocurría en Argentina en los 70, en donde había en 70 y 80, perdón, donde había un reclamo, primero, por el respeto o al menos el reconocimiento de la identidad del homosexual y la preocupación por los enfermos de SIDA que eran aparte ocultados. Exactamente, de alguna manera es lo que plantea, digamos, es con estas crónicas como reírse en esta asimilación que existió acerca del HIV, el SIDA, como la gran enfermedad gay. Uh-huh. Mirá lo que él plantea en un texto. Ella se compró la epidemia en Nueva York. Fue la primera que trajo en exclusiva, la más auténtica, la recién estrenada moda gay para morir. La última moda fúnebre que la adelgazó como ninguna dieta lo había conseguido. La dejó tan flaca y pálida como una modelo de Vogue, tan estirada y chic como un suspiro de orquídea. El SIDA le estrujó el cuerpo y murió tan apretada, tan fruncida, tan estilizada y bella en la economía aristócrata de su mezquina muerte. De alguna manera él retrata, digamos, llega, digamos, una absoluta provocación con sí, eso. Es un provocador, claro. Exactamente. Y que tiene una vinculación también con Néstor Perlonger en la corriente literaria, digamos, que es lo neobarroco. ¿Qué es esto? La ruptura absoluta del lenguaje, donde de vuelta es visibilizar aquello que está invisibilizado a través de juegos del lenguaje, romper todas las estructuras. Eso es lo que plantea Néstor Perlonger. Claro, porque hay una contradicción en el lenguaje, hay una contradicción de utilizar lo bueno, digamos, lo deseable como algo negativo y lo negativo como un sinónimo de deseable en ese texto que acabas de leer. Exactamente, digamos. Es decir, estaba hermosa porque tenía SIDA. Claro, totalmente parodiando la muerte. Uh-huh. Y fíjate lo que él dice cuando le hacen en una entrevista acerca de que por qué escribí estas crónicas, ¿no? Dice: yo no me río de los cuerpos en conflicto, me río del SIDA inventado sobre esos cuerpos en conflictos. Uh-huh. Y el neobarroco plantea esto de alguna manera. Es tan violento su escritura, su literatura, su forma de estructurar ese arte, que la violencia se genera en el propio cuerpo. Le debe haber molestado fuertemente el epíteto o el calificativo de peste rosa. Sí. Es fácil enojarse con eso de peste rosa. Peste y rosa. Claro, y aparte también él, digamos, de alguna manera, esta peste rosa, ¿dónde surgió? Digamos, surgió en Estados Unidos, uh-huh. digamos, y después lo importamos los uh-huh. latinoamericanos. Exactamente. Y fluyó uh-huh. por todo. Bueno, él plantea de alguna manera esto, digamos, ¿por qué la loca o la mariquita, digamos, tiene que ser un concepto propio de la homosexualidad latinoamericana, uh-huh. si es uh-huh. un concepto en realidad que es importado? Digamos, entonces él también plantea esto, la apropiación de eso, pero con otro significado, con otro contenido. Eso. Y por otro lado, ¿por qué plantear esta cuestión está atravesado por Roberto Art, plantea el travestismo y también lo tenemos a Manuel Puy, tenemos a Néstor Perlonger, digamos, con su estilo, con su cuestión contestataria, y también una vinculación que hemos realizado con Sartre y Simone de Beauvoir, uh-huh. cuando plantean a la literatura desde la cuestión política, desde la función política. Uh-huh. Y él plantea ante todo una responsabilidad política en su literatura. ¿Pero por qué? Porque dice que el intelectual ha tenido dos grandes vertientes. Por un lado, el intelectual que lucha con la escritura, y después está el escritor, el intelectual, que lucha pero también con las armas. Y ahí uh-huh. tenemos de vuelta el ejemplo de José Martí. Del hacer una escena de la semana pasada. Exactamente. De dos semanas atrás. Exactamente. Entonces, lo que él dice es una frase que es, él intenta ver la vida que no es como debería ser y que podría ser diferente en eso, en la literatura. A través de la literatura, a través de la provocación, a través de traer estos personajes, conceptos, ideas que están en la sociedad, pero que están marginados, dejados de lado, los trae a la escena con las crónicas. La crónica es el relato del personaje, de la historia. Este es Pedro Lemebel. ¿Por qué? Gracias, Valeria. No, gracias. ¿Por qué Valeria está en el programa? Porque es una, en el fondo es una provocación, a pensar, a entender la realidad desde otros lugares. Por ejemplo, hasta que no sabía que iba a hacer esto y pone el nombre Lemebel en el correo, yo digo, Lemebel, yo alguna vez leí, yo no he leído nada de Lemebel. Alguna vez me crucé en página 12 con una nota sin saber quién era. Yo no sabía quién era. Bueno, y ahora lo sé porque Valeria provoca, sí, me provocó que fuera a buscar un poco, a que leyera algún texto, hay medios recortados en internet. Y después, como este regalo, ¿no? Yo realmente estoy muy agradecido porque es como un recorrido, que por un lado te acorta una distancia porque te lo presenta, y por otro lado te invita a hacer otro recorrido que me parece que vale la pena hacer. Te ponen en un conflicto, sí, son cachetazos de arte. Exactamente. Te llevan a pensar. Exactamente. Así que a mí me parece, la verdad que me empezó a poner emotivo cuando se termina el ciclo. Se viene el sí, fin de año. Se viene el lagrimón, ¿no? Sí. De fin de año. Pero gracias, porque en realidad es una provocación en el mejor sentido, en el sentido más expandido de la palabra, es una de las mejores provocaciones. Bueno, muchas gracias, la verdad. Me siento medio en apuro, pero bueno, gracias. Sentite en apuro, digamos, te lo ganaste. ¿Qué querés? Claro, ¿qué querés? Así que espero que ustedes también lo disfruten. ¿Nos quedan un par más antes de terminar el año? Sí, sí, nos quedan un par más. Un par más. Permitime sí, una cosa nada más que me había olvidado. En realidad, ¿por qué trajimos a este escritor chileno? De alguna manera también para invitar que el 23 de sábado, 23 sí, de noviembre, es la marcha por la diversidad y la igualdad. Entonces, bueno, me parecía que traerlo a él era, digamos, de alguna manera también abrir la posibilidad a invitar a todas estas personas que se acerquen. El sábado, a partir de las 6 de la tarde, se va a hacer el recorrido por el centro. ¿Querés decir además lo de Ninguna Santas? ¿Querés aprovechar? Bueno. Dale. Y Ninguna, nos vamos después. Dale. Ninguna Santas va a inaugurar la muestra anual. En este caso la muestra se llama Todas, porque todas somos algo y todas tenemos de todo adentro. Se inaugura el jueves a las 19 horas en el hall del Mauricio López. Los y las esperamos. Y va a estar hasta el 4 de diciembre. Hasta el 4 de diciembre con las muestras de con las obras de Mariela Agia y de Cecilia Rodoni. Gracias, Valeria. No, gracias a ustedes. Ramiro, nos vamos. Alejandro Fernández nos saca del aire después del tema. Bien, sí, nos vamos brindando, nos vamos escuchando a Devendra Banjar haciendo Brindo. Chao, Tontón, nos vemos la semana que viene. Chao, vale, gracias por las cachetadas. Chao. Pienso en ti, solo. te siento pasando por mí como un dulce viento. No pienso en ti, solo te siento pasando por mí como un dulce viento. Comienzo de espacio publicitario. Ciudad.